estamos con el gran periodista del diario La República, Edmundo Cruz. Y estamos con él porque él descubrió el asunto de Putis, las terribles cosas que pasaron en Putis. ¿Nos podrías contar en qué circunstancias ocurrió este descubrimiento, Edmundo? Buenos días, gracias por estar acá. Buen día, César. No, qué ocurrencia, con mucho gusto. Hay que decir que los que ayudaron a destapar esto fueron los propios comuneros de ese lugar remoto que es Putis, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Estamos hablando de las alturas de Huantas, tú conoces, tú has estado en Churajay, esto está cerca, Churajay, unos 3.800 metros. Nosotros siempre íbamos a Huanta por diversas comisiones y ahí recogimos la versión con la ayuda de este sociólogo Jaime Antesana, un sociólogo que siempre anda en el campo, de que las comunidades estaban muy inquietas porque Putis, que era una comunidad que había sido arrasada, probablemente iba a ser reconstruida y se iba a construir la nueva ciudad sobre lo que había sido Putis, lo que iba a provocar el entierro de una gran fosa o de grandes fosas, ¿no? Y que entonces los comuneros estaban dispuestos a hablar, ¿no? Y hubo un hombre muy interesante, un rondero, un jefe de la presidente de comunidades de Marjarajay, recuerdo bien su nombre, Zacarías Palomino, que tenía una contradicción en sí, ¿no? O sea, era un hombre que era consciente de que él había ayudado, ¿no? Él como autoridad de Marjarajay había sido, cierto, obligado, pero ayudó a llegar a los militares de Marjarajay hacia Putis, porque Putis, así como las otras, los otros poblados vecinos, eran calificados con la banderita roja, ¿no? Con el ticker rojo, o sea que eran pro senderistas o eran senderistas, y entonces los militares decidieron en el año 1984 establecer una base ahí, ¿no? Establecieron la base de Putis. Hasta podríamos decir que logramos precisar la fecha, 6 de septiembre del año 1984. ¿Bajo el comando de quién? Esa era una gran incógnita. Ya no estaba Guamán. Guamán, o sí estuvo, estaba Guamán. Guamán estuvo de enero a agosto del 84. Por eso. ¿Quién entonces estaba? Ahí viene Mori Orsi, ¿no? Correcto. Viene More Orsi, ¿no? Y teníamos dos dudas, porque nuestra pregunta fue, bueno, ¿quién hizo esto? Porque fue una matanza, como tú has dicho, monstruosa, ¿no? O sea, pero vayamos por partes. ¿Cómo fue la matanza? Ya, correcto. Hubieron muchos eventos de sendero ajusticiando a las autoridades de estas zonas para someterlas, ¿no? Entonces el ejército decidió ir. La Marina tenía el control de esa zona, pero ellos operaban en las partes bajas. En las partes altas operaban los linces de los cabitos, ¿no? Y llegaron a establecer una base para acabar con estos focos, con estas comunidades que consideraban senderistas, pero en realidad comunidades que eran sometidas a la fuerza. Un día llegaba Sendero, el otro día llegaba el ejército, y eran un sándwich, ¿no? Tenían que colaborar con los dos. O sea, que en vez de, digamos, designar como blancos militares a los senderistas que iban a las comunidades a sublevarlas o a intimidarlas, se eligió las comunidades como blanco. No había diferencia, César. No hacían diferencia. Consideraban que las comunidades eran comités populares, estaban, claro, con Sendero, ¿no? Y pues estamos hablando. Esa fue la doctrina perversa de Vietnam. Por supuesto. De la CIA en Vietnam. O sea, si el Vietcong logra una influencia excesiva en determinada comunidad del Vietnam del Sur, pues acabar con la comunidad. Esa fue la estrategia de tierra arrasada que primero usaron los franceses en Vietnam y después desarrollaron los norteamericanos ahí en la Así misma es. Zona, ¿no? Entonces, aquel día, no se sabe cuál, de diciembre, ¿no? Deciden convocar a todas las comunidades, porque Putis era la comunidad central y arriba de Putis estaban una serie de pagos, ¿no? Entonces los convocaron con el argumento de que se centralizaran para tener mejor protección de los militares respecto a las incursiones de Sendero, ¿no? Y así es como obligan a bajar a todos estos pobladores con todo, con sus hijos, con sus ganados, con todo, ¿ya? Entonces bajan un día, por la noche seleccionan a las jóvenes, estoy hablando del testimonio que hemos recibido de gente que logró sobrevivir, que se escapó, ¿no? Seleccionaron a todas las mujeres, la llevaron al lugar, al local de la escuela, las violaron, y al amanecer seleccionaron a todos los hombres, les dieron lampas y los obligaron a cavar una fosa grande, enorme, nosotros lo hemos visto, ¿no? Para hacer una granja, les dijeron según unas versiones, ¿no? Ahí fue donde, después de cavar la zanja, los fueron matando de grupo en grupo, ¿no? Y los enterraron. Ahora, se habla. Los autores fueron linces de los cabitos. Esperaban los linces, ¿no? O sea, en el helicóptero los soltaban y después los recogían, ¿no? Pero llegaba una base ahí, ¿no? Comandada por un capitán Barrunto, Barreto, ¿no? No recuerdo bien, eso está escrito. ¿Y los niños muertos, cómo se explica eso? Todo, no hicieron selección, por favor. O sea, mataron a las madres con los niños. Todo, todo. Por uno u otro motivo lograron escapar, se salvaron algunas personas que son los que ayudaron a reconstruir esto. Esto ya está en el olvido, estamos hablando del año 98, 99, 98 que recogimos esta versión, el 99 intentamos ir, nos llevamos a un hombre de la Defensoría, Gino Costa, y cuando llegamos ya a Marjarajay para subir, ocurrió un encuentro entre gente de Sendero y a esos que hacían de mochileros, para droga, ¿no? Y el ejército, y entonces el defensor del pueblo de Huancayo en ese tiempo, Guaró, recomendó, y la policía recomendaron que no subiéramos. Entonces nos quedamos, y esa misión, digamos, la volvimos a ella en el año 2001, cuando ya se comienza a constituir la Comisión de la Verdad, y vamos definitivamente, y llegamos, y encontramos las fosas, encontramos un poco semiabiertas, tres fosas, ¿no? Tres grandes fosas. A lo largo de tu carrera has visto muchas cosas terribles en el mundo. Si se pudiera hacer un ranking del espanto, ¿esto en qué lugar estaría? Mira, yo en un primer momento trabajamos, el propio Zacarías Palomino, que no quiso acompañarnos porque tenía temor, pero sí nos contó todo, tuvo el valor de contarnos, ¿no? Y ahí hay una funda entre comunidades, ¿no? Porque había vigeato, o sea, después de matar a más de 100 personas, ¿no? Hubo un desfile de ganado, ¿no? Que se lo repartieron las comunidades, se lo repartió el ejército, ¿no? Así como lo escuchas. El botín, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una cantidad numerosa, estamos hablando de cerca de 40, 50 familias, ¿no? ¿No? Entonces, es una de las cosas más espantosas sucedidas en la guerra, ¿no? Yo diría, trabajamos con la versión de 71 personas, ahora se recogieron, cuando ya la Comisión de la Verdad va, recoge 117 nombres, hoy día se habla de 123, por ahí apareció una información hasta de 400, no creo que sea tanto, ¿no? Pero por lo menos 123. Pero fue, pues, olvídate, ¿en qué otra fosa se han encontrado? En Así Pichari es. Se han encontrado cerca, hay como 80. En Cayara. En Cayara, bueno, también un número parecido, ¿no? Número pero fuerte, no tanto, ¿no? No tanto. Sí, sí. ¿No? Entonces, es efectivamente, puede ser una de las fosas mayores, ¿no? De esa época de violencia. Y con el agravante este que me cuentas de el ganado que se reparte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Y la violación. Todos los ingredientes de una pesadilla fascista, así pero es. En los peores términos. Así ¿no? es. Y esas son las cosas que el fujimorismo defiende. Y dice que son parte de la guerra y el costo de la guerra. Como tú decías, fue la doctrina de los franceses que terminó en la derrota de Dien Bien Phu, la doctrina de los norteamericanos que terminó en la derrota de 1975, la doctrina de los ingleses en todos los escenarios donde perdieron guerras coloniales. Es decir, con esa doctrina que Fujimori toma y adopta ya como doctrina nacional, íbamos a perder la guerra con Sendero. No hay duda. Así es. Porque la doctrina de la tierra arrasada significa que pierdes por completo, el dominio de la situación, el control de la situación, y además pierdes el apoyo de la población, que es lo fundamental. Aquí lo más importante es que Putis nos vuelve a demostrar que con la doctrina de tierra arrasada, que Fujimori convierte en doctrina nacional el año 90, íbamos a perder la guerra con Sendero, tendríamos en este momento un gobierno polpotiano. Digamos, en teoría, quiero decir, hubiéramos tenido un gobierno polpotiano. Ahora, a lo que a mí me preocupa, que hasta ahora no encontramos una forma, no sé, en Sudáfrica encontraron una forma, pero acá no encontramos una forma de que los ejecutores hablen, ¿no? Digan la verdad. Claro. Para mí lo más importante, en algún momento, o sea, no sé, de repente, a veces pienso que puedo estar equivocado, más importante es la verdad, que bueno, llevar a la cárcel a un tipo que ya tiene pues 60, 70 años, pero lo que nos interesa es, fíjate, claro, que este hecho hubiera pasado desapercibido. Y entonces tú ves a un Ministerio de Defensa, tú ves a un ejército, a instituciones militares que dicen, no, no hay archivos. Es falso, César. Hay archivo de todo. Existen los legajos de personal del oficial que van en dos copias, una que está guardada obligatoriamente en el cuartel general del ejército, en el Pentagonita, y otra que acompaña al oficial por todas las unidades. Y hay los informes diarios que obligatoriamente recibe el comando conjunto y la dirección de inteligencia del ejército sobre lo que ocurre en las grandes unidades. Eso está archivado. Es falso que no haya información. Es falso que se haya quemado. Así es falso totalmente. Como fue falso cuando no encontraban el expediente de Ollantumala, ¿no? Todos esos expedientes existen, existe información que no es entregada. ¿Cómo hay un expediente de Ollantumala? ¿Cómo? ¿Hay un expediente de Ollantumala? No, es decir, el legajo. ¿El legajo? El legajo personal, ¿no? ¿El legajo de Ollantumala en Madre Mía? ¿Te refieres a eso? Bueno, tiene que haber una ocurrencia del batallón 313 que había ahí, pero por supuesto que tiene que haber. Por supuesto. ¿Tú no tienes duda de que el señor Humala participó en Madre Mía en actividades que tienen que ver con los derechos humanos lesionados? ¿Tienes duda o no tienes duda? No tengo absolutamente ninguna duda. O sea, ¿él fue el capitán Carlos? Por supuesto que hizo sí. Desaparecer gente. Por supuesto gente. Que sí. Me duele, ¿no? Porque creo que hubiera sido más correcto que Ollanta, ¿no? Que ha tenido otras actitudes. Hubiera confesado la verdad, ¿no? Y nos habríamos evitado problemas. Hay cosas muy, muy, muy graves todavía por saber sobre lo que ocurrió, no solamente con Ayala, lo que ocurrió en esas bases, en el Guayaga, ¿no? En la época de la violencia, César. Hay muchas cosas graves. Muchas cosas graves. Que deberíamos seguir investigando. Que debemos seguir investigando, César. Ahora, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, en el asunto Putis, el señor Donaire sale a decir qué fácil es ahora hablar de lo que pasó hace más de 20 años. Hombre, siempre será fácil hablar de la verdad y de los asesinos y de las monstruosidades. Y no solo será fácil, sino que será necesario, como lo dices tú. Pero digamos, suponiendo que la actitud del comandante general sea una actitud institucional, gremialista, otorongica, muy bien, se explica. Los militares tienden a encubrirse, aunque así no ha pasado en Chile. Lo que no entiendo es por qué no hay una campaña más fuerte de algunas ONGs que deberían estar metidas en este asunto que tú acabas de plantear. Es decir, la verdad como comienzo de cualquier posible reconciliación. Así es, ¿no? Es lo más importante. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué se ha hablado de Putin solo cuando se ha hecho, caramba, un determinado escándalo moral en relación a tanto silencio y después ya hay gente que se ha pronunciado? Tú descubriste Putin. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú crees que hay gente que dice, ya basta, ya hemos hecho lo suficiente, es necesario pensar en el futuro y en otras cosas? ¿Crees que haya sucedido esto? No. Lo que yo creo que hay es que, César, debemos hacer un esfuerzo, y has dicho bien, ese esfuerzo las ONGs, las autoridades, todo, establecer un criterio, establecer condiciones que permitan hablar, ¿no? Ya. Claro, pero para hablar tienes que tener la vocación de la verdad, ¿no? Y aquí, en realidad, al revés que en Sudáfrica, tienes la vocación del encubrimiento. A veces siento como un poco que se ha puesto el acento en las penas, que son necesarias. Sí. Por supuesto. Y la misma prensa, que antes fue tan protagónica del mundo, como que ha bajado mucho el tono en esto, ¿no? Así es. No es noticia ahora, dicen. No es noticia, dicen, ¿no? Así dicen, así colega, ¿no? Correcto. Hemos estado con el periodista de investigación Edmundo Cruz, a quien le debemos muchas verdades, le debemos muchas revelaciones, le debemos mucho coraje entre ellos, entre ellas, las revelaciones me refiero, lo de Putis. Tremendo asunto.